Agente J presente. Yeah. Y ese es el flow que aún corre por mis venas. La sangre caliente. ¿Cómo empezar estas palabras con decepción, odio y coraje? ¿Cómo decir las palabras? Pueden ser demasiadas, pueden ser que ni siquiera la tenga correctamente. ¿Qué más da? Creo que soy valiente, creo que lo que digo es sincero. Pienso lo que me trataron de decir, que era la libertad, igualdad. Los días en que todos seríamos felices, ellos me han mentido. Ellos solo eran hermosos panfletos, con palabras bien escogidas, colocadas a la perfección, pero escritas con la tinta del engaño, de la hiel puesto en el manto. Digo así, lo pienso así. No creo en tus palabras, hermosa. No creo en tus bienes. No creo en tus visiones externas, en lo que aprendiste de memoria en libros, que comprendiste, que no viste que el tiempo habla gastando las hojas. No creo en el odio revolucionario ni en las revoluciones amorosas. No creo en la hermandad de armas. Donde hay palas y un buen rifle siempre habrá muertos. ¿Cuáles? Depende de los libros, de tus ideas. O si mana, será un mal día. Cada paso deja la huella, loco. Manos, boca, útero. Toma rumbo entre la confusión del dolor nuevo en un estallido. Cada paso, pégalo. Huella, locura. Poseída, manos, boca, útero. Toman tu rumbo, pierde el dolor antes de juntarse en el nuevo en un estallido. Eres la belleza, genialidad, magia. ¿Qué crees que más ha perdido? A Isnad Nuba. Romba Isnad Nuba. ¿Tú crees que todo lo que existe fuera de ti es dentro de ti? Solo existe el reflejo del ser infinito. Todo tiene todo en Dios. Cortando el sol, podando el desierto, en donde el cuenco se ha vuelto tolada, llamada tontas veces, otras el advenimiento, providencia, solo paz. Yeah. Y este es el primer flow de la gente J. Cada paso que doy, cada paso que se siente, cada paso la locura, el envenimiento, solo como man, una solo chumbo, solo con manía lo sumo, una cuchara sobo, una cuchara me temo. Lo que más teme el viento es que se lo coman con una cuchara a sorbos. Moriré primero que el punto, desapareceré antes que la coma. De la locura del punto. Yeah. Y ese es un flow incompleto. Y esa es una locura que aún no existe. Así es que no se mienta. El agente J.